presenciales o las grabamos o las suben a YouTube y yo las saco de ahí también. Pero bueno, de última el audio y está todo bien. Frecuencia Metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia Metalera. Buenas noches, señor Juárez, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, acá, volviendo otra vez. Sí, no es cierto, nos tenés bastante abandonado. Hoy estamos acomodándonos un poco. Tenemos una operadora que no es nuestro Enzo habitual. Preséntate, por favor. Muy buenas noches, Lorena acá. Hola, Lorena, bienvenida, un gusto. Gracias por hacernos el aguante. Sí, la verdad que sí. Primero, ¿dónde está ese tipo? No sé, usted sabrá. Usted es el que siempre sabe todo en el programa. Usted cuente. Yo no sé, usted sabrá. No. Es su amigo. Así que yo no sé nada, nada de nada. Es más, le mandé un mensaje y me dijo gracias. Así que yo no sé absolutamente nada. El que sabe todo el programa es usted. Así que cuente. Bueno, hoy vamos a tener una nota con de niños para que nos cuenten sobre la fecha del viernes en el Wild Fest, en el aniversario de los Hell Angels. También vamos a tener una nota con Maxi Suárez de Mil Pedazos, una banda muy, muy nueva. Muy nueva, bueno, que están ya tienen un disco en todas las redes, lo van a estar presentando. Muy nuevita, pero bastante avanzada en lo que es todo el tema musical, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nos van a contar un poquito de su corta historia y también lo que se viene, las presentaciones que van a hacer. Van a estar presentando el disco ahora el 1 de julio, creo, en Barra. Bueno, vamos a estar hablando con él. Y también después nos va a visitar, si todo va sobre carriles, José Velocet, va a estar llegando después de las 9 para contarnos de Resistentes, su proyecto. Otra de las bandas también bastante nuevas. Bastante nueva, sí. Bueno, pero José es un tipo ya que tiene una trayectoria terrible. Y aparte, la banda que se generó ahí también, todos los músicos. Sí, todos que músicos, están músicos muy reconocidos. También Walter, teóricamente, si llega, porque no sé dónde anda perdido en las inmensidades del feriado. Bello saber qué está haciendo el Walter. Si llega, nos va a estar presentando, nos va a estar hablando un poquito de lo que fue la presentación del disco de Torque. Nosotros, antes que nada, tenemos que pedir disculpas. Primero, y antes que nada, el señor Javier Bianchi, éramos uno de los pocos medios invitados al festejo de su cumpleaños el día jueves. Y por cuestiones personales no pudimos concurrir. Entonces pedimos 1,000,000 de disculpas a Javi y a los que nos esperaban ver por ahí por Gier para el festejo de ATM y del cumpleaños de Javi, ¿no? De Javi Bianchi, es verdad, un colaborador también del programa. Sí, totalmente, que tenemos por ahí el segmento del informativo que no nos falta cada jueves, iba a decir. Cada martes, que siempre nos colabora, la verdad, siempre nos está contando fechas y un poco de todo lo que es el ambiente. Sí, ahora cuando escuchen, seguramente nos va a estar invitando para la fecha de mañana, para el Inmortales, que la semana pasada hicimos una nota. Cierto, mañana el Inmortal es en el Luna Park. Mañana ya, ¿cómo van pasando los días? A cortar la semana después de un feriado largo. ¡Qué lindo! Mañana como si fuera lunes, loco. Mañana es como si fuera lunes, es verdad. Vamos a ir a cortar la semana después de un feriado largo. Va a terminar hecho miércoles. Bueno, siguiendo con los pedidos de disculpas, también le tengo que pedir disculpas a mi prima. Que se casó el viernes y bueno, por los problemas que estamos teniendo nosotros, no pude concurrir, no pudimos concurrir a su boda. Le pedimos mil disculpas y bueno, ya la vamos a ir a visitar y vamos a brindar y festejar con ella. Y después también, una ocasión tan linda que es el casamiento que fue. Sí, es verdad. Más allá de que hace 27 años está de pareja, tiene como 24 hijos, pero la viejita, no importa, se va a casar. La unión de casarse, por más que lleven años, es algo como decir, bueno, cerramos el ciclo. O sea, te casás y se pudre todo, te puedes divorciar. O sea, te casás para divorciar. No, no todo el mundo tiene eso. Pero es cerrar como cerrar un ciclo, bueno, listo, ya es el momento. Igual, así. Igual vos y yo nos vamos a casar, sabelo, ¿no? O sea, aunque después nos divorciemos. ¡Corte! ¡Oh, tenemos perfecto! ¡Ay, un avión se nos cayó! No, se hundió como el submarino. ¡Ay, Dios! No, otra por cosa. Esperemos que esas personas, más allá de todo, que las encuentren pronto y vivas. Y vivas. Una cosa, también tenemos que pedir disculpas a la gente de Curwen, de Argan, a la gente de Torque, de Helios. Sí. Y tenemos que pedir disculpas a Dani del Valle y a la gente de Serpentor, que está Frecuencia Metalera estaba auspiciando esa fecha y tampoco pudimos concurrir. Bueno, por todos estos problemas que vengo acarreando personales, bueno, y vos me haces el agua la segunda, ¿no? Y bueno, después lo único que hicimos, para eso estamos. Lo único que hicimos este fin de semana fue el domingo. El domingo que fuimos a ver a los chicos de Indios, a los chicos de no me acuerdo el nombre de las otras bandas. Sí. La verdad no me acuerdo. Yo iba porque mil perdones que no nos acordamos. Aparte no tengo el machete, entonces. No, yo tampoco. Lo tenía por ahí, pero bueno. Bueno, y después anoche que fuimos al teatrito donde tocó Against otra vez junto con Vida y algunas bandas más, que también estuvo con mucha gente, muy buena fecha. Muy linda fecha. Fuimos un rato para, ya que estábamos cerca de casa. Eso fue todo. Eso fue todo lo que hicimos y bueno, sí, la verdad mil disculpas a todos. Hay veces pasan imprevistos que uno... El tema es que nosotros habitualmente tratamos de ir y de cumplir con todos e ir a todos los lugares que más podemos. Exacto. Pero bueno, a veces nos pasan estas cosas que... También tenemos que pedir disculpas a nuestra querida amiga Caro Tejeda. Que también está haciendo organizó fechas. Organizó la gira de Viserys este fin de semana largo, que tocaron en viernes, sábado, domingo y lunes en cuatro lugares distintos del AMBA. Y no pudimos concurrir. Así que bueno, Caro. Es más, hoy casi no venimos tampoco al programa. Sí, hoy también estábamos casi. Decir que dijimos, bueno, tripa sí, corazón sí. Y vamos. Así que nada, mirá, menos mal, porque si no, Walter, que no sé dónde anda, no hubiera llegado el maldito. Vaya a saber con quién se quedó por los lados de Once. Sí, andaba por la plaza. Me dijo, estoy por la plaza de Once con una nigeriana. Vaya uno a saber. Bueno, si viene así con algún rulito por acá, ya sabemos. Bueno, mientras lo esperamos, vamos a por una canción. Vamos a escuchar algo, sí. ¿Qué tiene para ahora? Vamos a escuchar algo del nuevo disco de Malón. Vamos. Así que bueno, dale. Piedras que en ruinas quedará. Si en tu sesión no sea. Mis amigos de Frecuencia Metalera, mi nombre es Javi Bianchi, estamos junto a ustedes muy brevemente el día de hoy, porque claro, mañana el miércoles 21 tenemos una cita de las 19:30 horas en el Estadio Luna Park, la fiesta creo más importante del año a lo que se refiere heavy metal con Entre el Cielo y el Infierno, El Dragón, Renacer, Tano Romano, que quiero agradecer públicamente las palabras de su bajista, el señor Emanuel Wysocki, la gente de Oncas y del tributo AB8. Está todo centralizado y vamos pispeando también que hay. El día 24 se presenta Atila en Montana, Lorien en Varela también, y que el 28 del 6 se presentan los últimos honestos en Lucil, Gorriti 5520, Ant también el 24 ahí en Bula, Bula 998. Señores, no voy a ser muy extenso hoy, notarán que las cuerdas vocales, los pulmones y etcétera se están diciendo. Si en junio cumplís años, si en junio hacés los 15 años de ATM, si en junio tenés el Día del Padre, y si en junio tenés el Festival Inmortal, y encima el 29, los 32 años de ATM, es muy difícil que puedas hablar correctamente. Nada, yo creo que mañana en Luna Park tenemos una fiesta y una fecha que es simbólica, ¿no? Porque realmente, sinceramente, hoy pensar un miércoles, mitad de semana en el Estadio Luna Park, una fecha de heavy metal, y hay que ver si los locos son los organizadores o quienes están poniendo esta fecha al hombro. Pero creo que hay de todos los estilos y que hay que ir a apoyar. Y que recuerden que una entrada que se mantiene el precio hasta el día de la fecha de su formato anticipado de 5.000 pesos, no voy a decir que es un regalo por respeto a la gente que apenas se puede comprar algo para comer, pero vamos a hacer aguante, vamos a estar presentes, va a haber un móvil en vivo desde muy temprano en la calle. De ATM en la calle, porque ATM es un programa popular que lo banca desde hace muchos años la gente que está en la calle haciendo las previas, no entrando tempranito y apoyando la cola en el palco, no, en la calle, porque ATM es un programa popular y vamos a transmitir en vivo con toda la gente, para que toda la gente participe. Le mandamos un abrazo para todos, y espero verlos a todos el día de mañana. Este fue el mini segmento de ATM para la gente amiga de Frecuencia Metalera. Muchas gracias. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. LED Rock. Fábricas de remeras de rock. Diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock. Teléfono 11-58-28-78-42. Instagram LED Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Bueno, Walterio, ¿llegaste? ¿A vos te parece lindo esto? Hola. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo Walter? Están ¿cómo ustedes? ¿Estás? ¿Qué tanto es? Tiempo sin vernos. Sí, la verdad que acá a la susodicha no le dice nada cuando no viene. ¿Qué sabe vos? Hace como un mes que no viene. ¿Usted qué sabe? No me lo dice delante de usted. Hace como un mes que no viene al programa, más. Es más, hoy me decía, si quieres quedarte. Ya quería cortar, no venga más. Hoy ya. Sí. No tenés abandonado y después venir acá y a gritar encima. Ya quería que me quede todo. Bueno, está bien. No vengo. ¿Estuvieron más hablando algo del fin de semana, no? Sí, ya hablamos, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, así que. Ahora te toca a vos. Te toca a vos decir. Ah, bueno. No, lo que comentamos, sí, justamente que estuviste en la presentación de Torque, sí, del disco, y bueno, nada. ¿Y a ustedes en Indios cómo les fue? Nosotros fuimos a disfrutar. Ah, bueno. Mirá, de hecho no nos acordamos los nombres de las dos bandas que tocaron antes. Sí. Que estuvo bueno realmente. Y la presentación de Indios al principio con algunos problemas de sonido. Después se fue acomodando. Tocaron temas nuevos. De la presentación del disco que va a salir en octubre. Por ahí seguramente para esa fecha van a venir. Los vamos a tener por acá. Estuvimos hablando con el Cuervo. Septiembre o octubre nos dijo que salía el disco. Y nos va a traer seguramente uno acá. No, porque no. El disco porque uno ya tiene dueño. No, yo ya le encargué el mío. No es así. Bueno, Cuervo, vos dijiste que ibas a venir. El mío. Iba a venir después de lo que pasó hace poquito también con Helker y Indios en el Roxy. Dijo, me desocupo de eso. Pero sí, nos tiene que venir a visitar. Estamos esperando. No, nos tiene que venir a visitar. Pero no, yo cuando me enteré que el señor de Cuervo Records va a ser la edición del disco de Indios, sí, le dije, el primero es mío. No. Mirá, este fin de semana nosotros abrimos el paquete del doble de Visceral. Ah, que todavía estaba cerradito. Terrible, sí, era una lástima abrirlo porque el empaquetado, terrible. Sí, pero la edición también. Una edición de lujo. Una edición. Vale la pena. Walter, edición terrible. Parche, sticker, tiene un... Un mini póster con, sí, entradas de la época. Fotos de cada fecha. Sí. La verdad, un trabajo. Se gastó el Cuervo. Sí, se gastó el Cuervo. Y cada CD, sí, porque tiene una cajita que van metidos los CDs, ¿no? Entonces, cada CD tiene una etiqueta para saber qué CD vas a agarrar. Claro. O sea, con el nombre de... Claro, bien diferenciado, o sea, claro, separadito, cajita. O sea, no es que cajita, vos agarrás, sacás de la cajita y ah, no, este no. Lo volvés a... No, ahí tenés esas etiquetitas. No, es... La verdad, bueno, hizo un trabajo terrible. recomendable, al que le gusta visceral. Al que le gusta coleccionar, digamos, también. Sí, también. También. Les recomiendo porque la verdad hizo un trabajo terrible. Se escucha. También tenemos el disco nuevo, vos lo nombraste a Helker, también tenemos sí, el disco sí, nuevo sé de que lo recibió el mismo día también. El mismo disco de Helker, que todavía no lo abrimos. Lo hemos escuchado ya, pero... No está guardado. Vos viste que yo hay una serie de discos que los tengo ahí guardaditos. Claro, están para ahí. Para el día de mañana, mi herencia, que se saquen los ojos, viste, vos y Norma. Claro, pero no, el de Visceral no podíamos no abrirlo. Antes, no se sabe. Sí, por ahí me lo recibió antes, o me mata. Che, bueno, loco, la verdad, resumiendo, lo del fin de semana, la verdad que los pibes se merecían lo que pasó el otro día ahí en Zadar. Una de las bandas no pudo tocar porque justo... Ya estamos cambiando, ya no hablamos más de Indios, ahora estamos hablando de... Torque. Menos mal que estás vos, Norma, de verdad, menos mal que estás vos. La verdad que la acompañaron como nunca, hace rato que no se ve. Subieron a hacer temas, todas las bandas se quedaron, Helios también se quedó, hicieron temas con Torque, una parte de Torque hizo temas con Helios, hizo temas con Seba 6 que también estuvo. Plegarias hizo subir al Polaco, que estaba de local como siempre. Perdón, Plegaria. Subió a hacer un tema con ellos. Salió corriendo, la verdad que estuvo, la verdad una cosa se sintió, esa camaradería que hacía rato no se sentía. La gente, a pesar de todas las fechas que había, mucha gente que estaba en Nile, en el teatrito, gente que estaba en el Amparo con lo que es el Serpentor. Una linda noche, la verdad. Fría después para volver, fría la madrugada, terminó tarde. Encima vos que vivís en el sur, encima sí, un contramano totalmente, pero bueno, eso, hora y pico esperando un colectivo, pero lo disfrutado estuvo, la verdad que a la altura de los como digo, la gente de Torque, la verdad que se lo merecía, familiares, los padres de los músicos, las madres estaban ahí, la verdad que todo familiar fue. Todo muy bueno. Qué lindo. La verdad que bueno, sí. Igual este es como cuando nos ponemos el programa al hombro y decidimos ir a cubrir eventos y todo eso, es lo que nos toca a nosotros. De repente un lugar muy lejano, el tema de lo que es tema de transporte, ahora que vienen los días de frío y todo el eso. Ahora que decís eso de la cobertura, Walter, él te mando, elegí y poné. Ahora, en un corte que tengamos, le vamos a agarrar el teléfono, le vamos a abrir las redes de frecuencia en su teléfono para que también trabaje este guacho. No tengo abierto. Yo quiero compartir cosas en frecuencia. No, me tienen bloqueado. Se debe pensar que voy a subir cosas subidas de todo. No, Walter, mire. Cuando veníamos veníamos rumbo a la radio. Veníamos en taxi. Veníamos en taxi. Claro, gente de plata. Jorge me dice, mirá todo lo que me mandó Jorge. Walter. Sí. Él le digo. De la foto. Él le digo, ¿por qué no lo ponemos en para que sea administrador también de las cuentas? O sea, cosa de que vos también labures. Y no lo sobrecargues a Jorge. ¿Entendiste, y perro? Después yo lo tenga que estar aguantando. ¿Entendiste, perro? Que tiene mucho sobrecargue. Hice esta semana hice no sé cuántos videos. Posteo. Loco, párenme, les voy a cobrar un sueldo a los dos. Perdón. Y después tengo que cocinar en casa. Tengo que cocinar. Perdón, yo no te doy trabajo, ¿Qué no? No. Me mandas a lavar la ropa, a planchar, todo. Bueno, esa es otra cosa fuera del programa. Y claro, no me deja hacer las cosas del programa. Mentira. Andá a mi casa a lavar la ropa, guacho, o así lo va. ¿Cómo? Cierto, la semana pasada que hubo una reunión ahí media turbia en su departamento. Sí, Después vamos a hablar del tema. ¿Qué pasó? Sí, se quedó, no quiso venir. Se me caían las orejas a mí, se ve que estaban hablando mal de mí. No, eran cosas de chicas. Y hay veces cuando uno necesita hablar con amigas. ¿Qué? ¿Qué macana se mandó la negra? No, no se mandó ninguna macana. No, se la pasa laburando. Pensé, también. Pensé que no, por ahí no. La verdad que la negrita viene laburando. Un consejo. No, viene laburando a full. Bien. Con unos problemitas de salud. Así que, y hay veces uno necesita bajar un cambio. Y bueno, y yo también necesitaba de los apapachos de ella, ella necesitaba los apapachos míos. O sea que de vos no necesitas, Jorge. Así. De mí no, porque a mí me tiene, papá. A ver. Porque a mí me tiene ahí al pie del cañón, lavando los platos y planchando. No es lo mismo la pareja que una amiga. Una amiga, sí, seguro. Bueno, saludo a Caro. Así que. Caro Tejeda. Che, loco, escúchame, dejemos de las intimidades. Sí, vaya a sacar los trapitos. Bueno, hoy tenemos muchas notas. Tenemos un montón de notas, por tu culpa. No. Sí, ¿que a qué hora? Ya. Bueno, vamos a arrancar, no sé. Llamamos a... ¿A quién llamamos? ¿Llamamos a Maxi? Sí. Dale. Ah, bueno, les digo que acá me tiraron el machete que antes que tocara Indios, tocó King Drago. Ahí está. Ah, ahí está, muy bien. Muy bien. Bueno, falta. Y acá dice Gabriela Vicente que ahí nos escucha. Gaby RBK nos está escuchando. ¿Qué buscas? ¿El enchufe, el cable? Saludito. No sé dónde está el cable del teléfono. Saludito, acá. No te escucho. Para que le voy a mandar un mensaje porque este pibe estaba laburando. Muy bien. Y él tenía toda la intencionalidad de venir. Y no podía. Pero hubo un tema con un compañero de laburo, tuvo que ir a laburar. Así que para que le mande un mensaje, un toque. Bueno, son cosas que pasan. Aparte sabemos que los martes la gente trabaja, bueno. Estamos por hablar con la gente de En Mil Pedazos. De En Mil Pedazos, sí, señor. Sí, ¿con quién vamos a hablar? Con Maxi Suárez. Maxi Suárez. Con el cantante. Bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con esta gente. No dijimos qué número de programa es. 161. Por fin te aprendiste por fin los números. Mentiroso, no, pero mentiroso. Hay programas que no contamos. Los programas que hicimos en pandemia, no los contamos. Bueno, no. Porque hacíamos dos y tres programas por semana. Ay, me acuerdo cuando mandaban esos videos en pandemia. No hablemos del tema. Yo me acuerdo, yo ya existía en la vida de Juárez en esos tiempos. Claro, pero no participaba en el programa. No, pero venía y me hacía la segunda. Pero estaba ahí, por ahí. Yo te cuento las cosas que me hacía cuando yo trataba. ¡Epa! No se puede contar. Estábamos de novio. En esa época estábamos de novio, ¿viste? Recién arrancábamos. Claro. ¿Timbre acá? Puede ser. Ah, ya habrá llegado José. No, a las 8:30. José salía a las 8:30 de una clase, así que después se iba a venir. No creo que esté acá ahora. No únicamente que haya cancelado clase, no sé. Igual está la gente de acá, amiga del teatro, que también está con gente. Sí. Bueno, también colaboraba un poco en lo que era el tema de su armado de segmento. No creo eso. Pero En ese momento ella tenía su propio programa. Ella tenía su propio. Tenía dos. En el oeste. ¿Cómo era que se llamaba Locos y Desprolijos? Cuchillazo, ¿no? Y tiros todos los fines de semana. Tenía Locos y Desprolijos y después tuvo el otro que estaba con Ximena. El Magazine del Metal, que fue fundadora. Ah, sí, en donde estábamos antiguamente, antes, claro. En Radio Capital. En Radio Capital. De ahí después terminó. Acá con nosotros. Fui la secuestré, vi lo que estaba laburando y dije, no, loca, venite a laburar acá con nosotros. ¡Qué pelotudo! ¿Para qué? Vio, usted me insistió. Lo mismo, usted me insistió y acá estoy en su vida. Epa, en serio, ¿qué tipo rompe pelota? ¿Por qué no fuiste más firme? Decís, loco, no me rompa los huevos, no. Tipo, dale. Y la tipa dijo, bueno, está bien. ¿Pero cuánto tiempo le dije? En serio, ¿no? Bueno, che, estamos al aire, les aviso. ¿Por qué te quiero? Pegale, Walter. Bueno, Walter, no tenés saludo. Tu corazón. Todavía no me contestó Maxi, así que bueno. No sé, ¿querés probar con...? No, ahí lo llamo. ¿Querés probar con Carlos? No, ahí lo llamo. Ah, vos no tenés el teléfono de Carlos, ¿no? No lo tengo. Bueno, así que tú debes hacer la llamada. Para que lo llamo. Ya enchufé esto, supongo que ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si puede contestar el caballero. Pero bueno. Directamente. No se escucha llamar, ¿eh? No, lo que pasa es que... A mí me cuesta siempre que enganche. Ahí está. Ay, ahora sí. No, pero está llamando acá o en el teléfono. ¿A dónde sentís? Acá. Yo escucho acá. Ah, sí. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Sí. ¿Qué haces, Maxi, querido? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, loco. Buenas noches. Acá estoy con Walter y con Normita. Presentate, por favor, para que sepamos con quién hablamos. Saludos para... con vos, creo. No, que te presentes para que la audiencia sepa con quién hablamos. Ah, bueno, ¿cómo anda, gente? Maximiliano Suárez acá, cantante de Mil Pedazos. Así que bueno, un saludo ahí para todos los chicos de la radio. Bueno, se viene una fecha, puede ser. Tenemos la pronta. Fecha primera de julio, tenemos la fecha de presentación en Barra, en Palo Nogués. Sí. Lo que va a ser nuestro disco que sacamos hace un mes y piquito. Bueno, yo te dejé toda la data del disco, lo que quieran escucharlo. Bueno, estamos en Spotify, estamos en YouTube y después nos pueden seguir en Instagram, en las redes sociales como siempre. Como en Mil Pedazos, todos se encuentran en Mil Pedazos o en Mil Pedazos Metal. Sí, también. Eso es lo que le iba a decir, que no dijo la banda. No dijiste la banda. Sí, se presenta. Che, Maxi, ustedes son una banda prácticamente nuevísima. ¿Qué experiencia tienen antes, vos particularmente, antes de arrancar con el Mil Pedazos? Yo antes de estar en Mil Pedazos estuve en Permanece Alerta, que fue una banda under de heavy metal clásico que tocamos en muchos lados. Ahí donde más o menos fuimos conociendo gente, nos fuimos haciendo un nombre. Después yo me fui, estuve en Carcamán, que seguramente habrán escuchado, porque es una banda que está hace muchos años. Sí. Y después, ¿me escuchás? Te escuchamos bien. Y bueno, y después esto se formó en diciembre, más o menos en noviembre del año pasado. Gustavo Méndez, guitarrista de la banda, estaba buscando cantante para un proyecto. Bueno, resultó que nos conocíamos por, como todo el mundo hoy en las redes sociales. Claro. Me mandó un mensaje, pegamos onda. Él ya estaba en el proyecto con Freddy Steinman, que es el bajista. Y bueno, pegamos buena onda. Ya tenía el disco todo compuesto, completo. Le faltaba lo que eran las melodías vocales y las letras. Bueno, me llamó, pegamos buena onda. Y bueno, encaramos, empezamos a grabar. Y en 4 meses ya liquidamos y hicimos el disco. ¡Wow! Y son una banda muy hace de muy poquito tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y debemos tener, 6 meses, 7 meses, como mucho. 6 meses y en 4 hicieron un disco. Sí. Terrible. Sí, porque ya Gustavo lo tenía. Claro, tenían ya los temas, claro. Musicalmente. ¿Quiénes son los...? Faltaba la voz y que no entra. ¿Quiénes son los integrantes actualmente de la banda? Bueno, Gustavo Méndez. Tenemos a Gustavo Méndez en la guitarra, que estuvo en Haken, estuvo en varios proyectos, en Ira también. Sí. Es muy conocido dentro del ambiente. Después está Freddy Steinman en el bajo, que no me acuerdo de la banda de Freddy, pero sí, también es un tipo que hace mucho viene tocando. Y en la batería hace poquito sumamos, porque tuvimos un baterista anterior, a Fabio Obano, ¿no? Que tiene el proyecto que BPR Project, capaz que lo escucharon alguna vez, que suben videos a veces, es en tipo metal progresivo. Y bueno, arrancamos a ensayar y pegamos buena onda y bueno, ya estamos para presentar el disco, así que contentos. Y ya estamos por empezar a grabar el segundo también. Escuchame una cosa, la primera presentación que van a hacer en vivo es esta, la del primero, ¿o ya tocaron en algún otro lugar? No. Primero quisimos sacar el disco, que la gente nos conozca un poco, que vaya degustando el disco. Por ahora viene muy bien, a la gente le está gustando, así que estamos contentos. Y bueno, lo presentamos ahora el 1 de julio en Barra, ahí en Palo Nogués. Arranca a las 10, nos van a acompañar de frente Penuria 44 y los chicos de Virtual. Ah, sí. ¿Y tienen ya otra fecha pactada o todavía no? Y ahora tenemos, y una se nos cayó, que iba a ser en Wilde. Se nos cayó esa fecha porque bueno, hubo problemas de producción y bueno, se cayó la fecha. Tenemos ahora, en agosto tocamos en Vinoteca Perrier, en Mar del Plata. Nos vamos para allá a tocar, nos invitaron unos amigos del bajista. Wow. Después te paso bien data la fecha, pues ahora no me acuerdo bien cómo era, pero bueno, ese es fines de agosto. Y después cerramos el año en City Bar de Martínez en diciembre. Muy bien. Bien, y, Y recién dijiste también que ya están preparando el segundo disco. Sí, estamos en eso. Estamos ahora nos sentamos a componer, creo que después de esta fecha seguramente ya lo empezamos a componer lo que es el nuevo material para sacar otro disco más, así que creo que a fin de año estará. Sí, sí, la verdad porque pegamos muy buena onda y nos llevamos muy bien y hay una composición muy, muy, como se llama, fluida, ¿no? Así que esperamos que para diciembre o para el año que viene, el principio del año que viene, estemos con el segundo disco. Por ahora vamos a presentarlo, vamos a andar compartiéndolo, así claro, que... Claro, primero tienen que explotar este disco. Hay que explotar este disco. Hay muchas bandas, por ejemplo, que sacan el disco del año y todavía 2 años lo están presentando, porque obviamente acá cuesta mucho el under y bueno, por eso le agradezco a ustedes que siempre hacen el apoyo a todas las bandas, son como muy conocidos en el ambiente. Gracias. Así que la verdad que me gustaría, ya los voy a conocer personalmente en alguna fecha seguramente. No, seguramente nos vamos a cruzar. Obviamente. Nos vamos a cruzar. O te venís acá, claro, al piso. En realidad, Maxi, la idea era de que viniera, pero bueno, tuvo algunos temas laborales que se lo complicaron y me dijo, mirá, Jorge, lamentablemente no voy a poder ir. Bueno, vos te lo perdiste de no podernos conocer, viste lo que es esto. Pero bueno, no, ya la próxima hacemos foto y listo, en vivo. Ahora no voy a la radio antes, voy a conocer ahí en la fecha de Acerol, que seguramente vaya a la presentación del disco. Ah, seguramente ahí seguro que vamos a estar. ¿Vas a ir el 8? El 8 seguramente esté por allí. Bueno, repetinos por favor la fecha, dónde es y cómo se consiguen las entradas, o ese mismo día se pueden conseguir ahí en el lugar. Va a ser el 1 de julio en Pablo Nogués, ruta 197 y Trejo. La entrada es gratis, así que pueden ir bien tranquilamente. No, con la monta. Esta va a ser gratis. Muy bien. Así que están todos invitados. A las 10 de la noche, a las 10 de la noche hay que estar en puerta y tipo 11 arranca más o menos. Barra 86 es el lugar. Barra 82. 82, barra 82. Sí, en realidad era barra 82 cuando arrancó él, sí. Gustavo, el dueño. Después se mudó de donde estaba y puso este acá y le puso barra directamente. No es barra 82, pero como ya lo conocen como barra 82, claro, le quedó barra el nombre. 82. Listo. Bueno, repetinos también otra vez las redes para que los que escuchan sepan dónde buscar. Bueno, nos pueden seguir en escuchar el disco en Spotify, en Mil Pedazos, en Mil Pedazos Metal, en Instagram, en Facebook también, les va a salir. O Mil Pedazos o Mil Pedazos Metal, pero les va a salir la banda. Así que estamos ahí en YouTube también, lo mismo, en Mil Pedazos, nos pueden seguir ahí. Yo, antes de que terminemos, yo tengo una pregunta. ¿El disco está subido a las redes? ¿Piensan en el físico también o por ahora no? Y por el momento no. A mí nos gustaría, pero vamos a ver qué pasa, porque bueno, obviamente es un costo que sí, por el momento no lo podemos costear. O sea, lo podemos costear, pero no sé si... ¿Viste cómo está hoy el tema de los CDs? Está complicado. No, lógico, lógico. La gente escucha, está mucho digital. No, se escucha por las redes. Vamos a ver, capaz que hagamos alguna tirada digital a fin de año, vamos a ver, lo estamos consensuando. Bueno, querido Maxi, de nuevo, un millón de gracias por tu tiempo, un millón de gracias por, buscamos la forma de poder hacer la nota, para presentar la fecha, para que al menos... los que no sabían de la existencia de la banda sepan, van a estar tocando con Penuria y con quién más dijiste, con Virtual, mandale saludos y de frente, mandale saludos a los chicos, mandale saludos al cantante de Penurias de parte de Jorge. De parte de Norma, no. De parte de Norma, no. Que ya ahí mirá, la verdad que el lugar, nosotros vamos habitualmente, nos movemos en Bondi, viste, a las fechas. Y nos queda bastante, bastante complicado irnos hasta Pablo Nogués. Hasta Pablo Nogués. Pero bueno, no va a faltar oportunidad, sí, loco. Y a fin de año para el City Bar de Martínez, si estás ahí. A esa podemos ir, al City podemos ir. ¿Y quién dice que no tocan antes de diciembre? También. Puede ser. Si surge alguna fechita, hay que ver, ¿viste? Si surge, la agarramos. Vamos viendo a ver si podemos. Y demás está decirte que contás con nosotros para lo que es pasar la información. Sí, nosotros, vos recién dijiste algo, nosotros realmente estamos siempre dispuestos a apoyar y difundir todo lo que es todo el under, todo lo que es el metal, el hard rock, estamos acá a disposición, loco. Esto es para nosotros un placer. Más allá que Walter sea vago, viste, y venga cada tanto, pero bueno. Así que, viejo, estamos en contacto, seguimos hablando. Dale, Jorge, querido, te mando un abrazo grande a vos, a todos ahí, y gracias por difundir al heavy metal argentino. La verdad que siempre los veo, son la masa y... Gracias. Y bueno, los banco a morir. Dale, viejo, un abrazo. Un abrazo gigante. Un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao. ¿Eh? Sigue con un tema. ¿Cómo sigue esto? Con un tema de. O ya tenés para hacer otra nota vos. Sí, escuchamos el tema y vamos con la nota. ¿En mil pedazos? Sí, señor. Perfecto. Bueno, y pasó la nota, la primera de la noche. La primera. Y de mil pedazos. ¿Y ahora, Walterio? Vamos a ver si nos podemos comunicar con el señor Carlos Callate, alias El Niño. Jorge, Perdón, que... antes, ¿cuál era el tema de Mil Pedazos? De Mil Pedazos era para que, ¿dónde lo hola? Al límite. Al límite. Hola, hola. ¿Escuchás? Ahí está, ¿vos nos escuchás bien? Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo anda el niño? Muy buenas noches. Muy buenas noches. He hecho mierda. ¿Cómo? Hoy es martes recién. Si te pudiera mandar y mostrar la foto de cómo quedé a la mañana, no la podés creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, me la tallé, me la pegué. ¿Qué pasa? ¿Estuviste el fin de semana tocando? ¿Es así? Toqué el viernes con el Ejército Negro en San Justo, que la verdad estuvo tremendo, explotado, la pasamos increíble. Sí. Bueno, el sábado medio que lo seguí un poco de largo, no salí a la noche, el domingo tampoco salí, y ayer me fui para el Roxy y la cagué. en el Roxy, bueno, ahora vamos a hablar un poco del viernes, ¿no? De lo que se viene. Hablamos del cambio climático, ¿no? Claro, estamos hablando del cambio climático. Claro. Salió sin campera. Y ahí, pum. Están haciendo seguido, ¿no? Están tocando desde el año pasado, más o menos. Están haciendo tipo una feria, puede ser. ¿Nos contás un poco de esto, cómo viene? En el Roxy. Mira, sí, la verdad que el Roxy, no sé, estoy más en el Roxy que en mi casa. Sí, por eso. Lo bueno que vivo 8 cuadras. Claro. La feria las hace mi mujer, que es la Actitud Feria. Sí. Que la verdad están buenísimas. Y bueno, por lo general, no en todas las ferias toca de niños, obviamente, pero con las bandas que tocan, yo siempre subo invitado a cantar, ¿viste? O si no, no tocan. O si no, no tocan. No, te digo que a veces vino todo roto y no. Claro. No, pero mira, justo el mes que viene hay una que es por el Día del Amigo, me parece, algo así. En julio, sí. Sí. Que es, yo toco el viernes, toco en Tandil, el sábado toco en Bahía Blanca y a la mañana me tomo un avión y a la tarde estoy tocando en el Roxy en la feria. Con Amores Perros, otra banda que tengo con Rin y con gente amiga. Claro, vos no parás, es así. No. ¿Cómo no querés pegarte nada después? Claro. Se vienen los festejos. No, se vienen los festejos este viernes, la primera fecha que cierran ustedes. En Región Leonesa, los Hell Angels festejan 24 años. Exacto. Contanos ¿qué puede esperar la gente en ese show de aniversario? Aparte de que después te la pegues, ese otro tema. Eso ya está. Claro, eso ya está confirmado. Pero mirá, la gente que vaya. Lo bueno de esto que va a ser el primer show oficial de esta nueva formación de niños. Contanos. Mirá, la verdad va a sonar poco humilde lo que te voy a decir, pero... me lo han dicho muchos amigos y siempre nos reímos con el grupo más cercano de amigos, más, viste, más íntimo, que me dice, bueno, el Chino mismo, el dueño del Roxy, viste, me dice, siempre me dice lo mismo, me dice, niño, cada vez que cambias de formación es mejor, o sea, suena mejor. No es por un capricho, ¿no? Que cambio, son cosas que suceden y pasan, ¿no? Sí. Así que esta nueva formación es impresionante, boludo. Es impresionante. En realidad está como Power Trio, ¿no? Sí. Como venía haciendo siempre, pero ahora incluimos, que para mí fue maravilloso, loco, un pendejo que tiene 21 años, o sea, que podría ser nuestro hijo, y desde los 7 años están en el conservatorio, ¿viste? Es un monstruo total de la cabeza, toca teclados, segunda guitarra y coros, o sea, multiuso, ¿viste? Entonces la banda cambió mucho, loco. O sea, le va a tener un teclado atrás y hay temas que necesitan teclado y otros que necesitan segunda viola. Entonces él hace las dos cosas, ¿viste? Se armó mucho mejor. Sí, o sea que está llenando, digamos, algo de que está un hueco en la banda que ahora que se está armando mejor, se digamos que lo va la potencia, lo va a potenciar un poco a todo. Totalmente, totalmente. Y te, si hablaba con Adrián, con el violero, viste, decía, te hace tocar diferente y cantar diferente, aunque no lo quieras creer, porque al ser trío, tenés que dejar alma y vida, ¿viste? Tenés que tocar muy rabioso para que llene. Claro. Y de esta manera es como que estás tocando y cantando sobre algo, sobre un colchón, ¿viste? Sobre llena, está todo cubierto, ¿viste? Así que está, obviamente no quiere decir que pierde potencia ni nada, todo lo contrario, ¿viste? ¿Están armando temas nuevos? ¿Cómo está la banda en ese tema? Contanos, a ver. La idea, viste que yo voy largando temas cada 3-4 meses, o sea, en vez de sacar un disco, voy largando temas con sus respectivos videos, ¿viste? Sí. Ahora, había tenido un parate con este cambio de formación, y encima que yo estaba mucho de gira con el Ejército Negro, y ahora que, bueno, que armamos esto, ya tenemos varias canciones nuevas, de las cuales vamos a elegir una para hacer el video de promoción y salir ya con esa nueva canción, para luego ir tirando otras y después, no sé, sacar disco, no sacar disco. Te soy sincero, ya no sé cómo se manejan estas cosas, porque sacar un disco, ¿quién te compra un disco? Nadie. ¿Entendés? Más, o sea, más que nada, digámoslo, la gente que coleccionista, los menómanos. Nosotros seguimos comprando discos. Nosotros seguimos comprando discos. Igualmente. Sí, sí, es yo más, también, pero te quiero decir, la gran mayoría, sí, en realidad prefiero sacarlo en formato vinilo, te soy sincero, claro, que en CD, ¿viste? Por lo menos hay muchos que te lo compran como un objeto, viste, más que para escucharlo, como para tenerlo ahí. Entonces preferible tener el vinilo y después sacarlo en las plataformas y listo, qué sé. Pero bueno, nada, lo importante es que estamos laburando en canciones nuevas y con esta nueva formación, súper contento, loco, súper contento. Bueno, contanos los nombres de la formación actual, los entonces. Justamente, claro. Justamente era lo que iba a preguntar. Está, en la guitarra está Adrián Snake, que es un violero bastante conocido en el ambiente, un rockero de vieja escuela. Jonathan Fava, que es un baterista que tocaba en muchas bandas de punk. Yo pensé que tocaba, que era solo punk, pero tiene un peso, boludo, de tipo Matt Sorum, ¿viste? Así te mata, boludo. Y bueno, Luquitas, que es el de la pequeña incorporación, el pequeño este nuevo. Es un capo, el adoptado, el adoptado de la banda. El adoptado. Esperemos que no la arruinemos, pobre. Así que. No, un monstruo, el pibe. La verdad, un fenómeno. Así que bueno, súper contento y vamos a hacer un show explosivo, ¿viste? Va a estar buenísimo, loco. La verdad, aparte, está todo bien armado. Vamos a ir a la tarde a probar sonido como se debe, a hacer las cosas bien. Para la noche cerrar la fiesta con todo. Con respecto para los que quieran escuchar, está subido todo en todas las redes donde se puede escuchar la música. Buscan de niños nada más y está todo. Totalmente, absolutamente. Pones de niños y bueno, en YouTube hay un montón de videos oficiales, videos en vivo, cosas que suben los seguidores. Y bueno, después obviamente Spotify. Y etcétera, bien, etcétera. Como dijiste, toda, hoy en día, viste, poner, pum, ya está, sale. Todas las redes es de niños. Exacto, de niños, exacto. Como no hay, en Instagram, como no hay ñ, es N-I-N-I-O, o sea, de niño con sin la ñ, ¿no? Claro, exactamente. Y la mía que es Niño Gayat, que ahí hay un montón de videos y de cosas, van a encontrar toda la información y todo. A full. ¿Próxima fecha? La del 23. La del 23 y después. ¿Con qué bandas? ¿Te acordás con qué bandas, niño, van a estar el 23? ¿O es? Mira, sí me acuerdo que antes de nosotros toca Kerosene, que es una banda hermosa, que son, ya hemos hecho un par de fechas juntos. Toca otra banda que se llama The Jack. Y pido disculpas, pero no recuerdo muy bien, ¿sabes? Sí, son como cinco bandas en total, sí, ¿no? Sí. Sí. Son todas bandas super rockeras, va a estar buenísimo, loco, la verdad, va a estar buenísimo. Así que nada, a esperar la fecha y bueno, aparte soy muy amigo de los chicos, de los Hellenches, para mí la verdad que es un honor estar cerrando su 24 aniversario. Sí, ya tocaste varias veces también en lo que era Other Place, que por ahora está cerrado por un tiempo. Sí, señor. Así que... Sí, se nota que para los festejos invitan a las bandas realmente que ya tienen, digamos, ¿no? su trayectoria y su amistad, ¿no? También con el grupo. Sí, totalmente, absolutamente. Entonces, es así. Entonces, y eso tal vez está bueno, eso está bueno. Entonces, este viernes tenemos que esperar una nueva formación explosiva de Niños, un show. Sí, señor. Un show de cuántos temas, más o menos, qué tiempo tienen para tocar, para que la gente se vaya preparando. Más o menos vamos a hacer unos, más o menos haremos unos 14 temas, que me parece que está bien. Acá creo que el señor, sí. Bueno, digo porque como son varias bandas, viste, me parece que pero, hacer más ya la gente ya está un poco cansada. Aparte de Niños, está El Foco de Jack, ¿qué dice ahí? Ahí está. Tatuados. Kerosene. Sí. Tatuados. Sí. Para. Bueno, mientras que sigan mirando el flyer, te voy crime. A decir. Y Crime. Crime, de Jack, Tatuados, Kerosene y El Foco. Tomá jengibre. Ahí va, muy bien, muy bien. Ahí está. Che, igual, sí. Me imagino que van a venir, ¿no? Nosotros vamos a estar ahí porque somos ya. También habitués, amigo. De hecho, estamos regalando dos entradas para el viernes y dos para el sábado. Y dos para el sábado estamos regalando. Bueno. Aparte de nosotros vamos a llevar colados también. Tenemos que llenar el lugar. Y vos recuperate, porque si no, viste. Lo hacemos cantar al pibe nuevo. Claro. Hacete tecito sí, ahora con jengibre y. Ahora la ciudad y ya me voy a dormir y ya mañana estoy nuevo. Bueno, Carlos, no así te. Así que mañana ensayamos. Ahí está. Y te recuperamos. Y preparamos todo. Escúchame. Sí, nos vemos allá. Nos vemos este viernes. Invita a la gente, invita a la voz a la gente que escucha el programa. Dale. Y nos. Sí, venga, loco, venga, porque la verdad que más allá que es el 24 aniversario de los Hell, las bandas están buenísimas y les prometo que vamos a dar un show de la reputísima madre, loco. Entonces, así pues sí. Querido, anda a descansar, recupera la voz y el viernes nos vemos ahí y nos seguimos poniendo al día de lo que se viene con The Niños, ¿te parece? Dale, y nos quedamos de risa un rato. Les mando un beso y un abrazo grande, loco, a todos. Abrazo gigante y nos vemos el viernes ahí en lo que son los festejos de los 24 años de Hell Angel. Abrazo grande, loco. Dale. Y ahora vamos con un tema de The Niños para cerrar la nota. Sí, para cerrar la nota vamos a escuchar Cazador de Estrellas de Niños, justamente. Y estoy yo tu naturaleza, aunque a veces cuesta dolor. Cazador. El sábado 26 de agosto, 21 horas, los hijos de la viuda festejan sus 10 años en el Marquí. Scalabrini Ortiz, 666 Cava. Entradas por Fast Line, rock pesado y nacional. Banda invitada Espataro, primeros en ingresar remera de regalo. Preventa con descuento por redes de la banda. Es hora de partir, todo llega a su fin. Cargaré mis cosas, yéndome de aquí. Evitaré cañuelas, las patrullas también. Esquivando en montes, a ellas obviaré. Hola, señor Molina, ¿ya arreglaron la transmisión de mi Renault 12? Sí, ya la arreglamos. Quedó espectacular, ¿eh? ¿Y qué le cambiaron? Dígame, ¿cuánto gastaron? ¿Y cuánto me va a salir todo? En total todo 10 mil pesos. Le cambiamos todos los repuestos y todo. ¿Cómo 10 mil pesos, señor? Mira, la mano de obra te salió 3 mil. Me está bajando la presión. ¿Y qué le cambiaron? Cambiamos el cuádruple. Después cambiamos el rulemán. No. Y corona y piñón rompiste. Todo eso te va a salir 10 mil pesos. No me digas. Che, ¿qué te pasa? ¿Estás pálido? ¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? No, me bajó un poquito la presión nomás. ¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. ¿Podés consultar directamente con ellos? Al siguiente número, 023-20-44-46-79. También te podés comunicar al 11-50-48-02-23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ellos. Y Arnold Schwarzenegger también. El Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad, tragos, comidas, patio cervecero, El Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. No sé si volvimos, no sé. Como no está mi amigo que nos abandonó. Maldito abandonativo. ¿Quiere poner los auriculares en la para que no se le bajen los peines? No, se va a despeinar. Los pelos. Para escucharlo ustedes, las escucho acá. Claro. Perfecto. Pero así también te escuchás vos. No, pero pero él lo que quiere, él vende imagen. Claro, ah. Vos no lo conocés. Cierto. Como él. Él se bañó y yo no. Pero bueno, ella no se le nota y a mí sí. Usted, estamos con el señor José Velocet. Con él mismo. Que acaba de, bueno, hace unos días acaba de volver de una gira por todo Centroamérica. Estuvieron, ¿no? Ahí girando. ¿Eh? Colombia y Centroamérica. No, pero la foto del cumpleaños en chancletas que subiste. Bueno, estaba, bueno, pero. ¿Dónde era? ¿Puerto Rico? Panamá. ¿Dónde era no estoy Puerto Rico, no? Estoy descalzo porque se me rompió la OJ cuando. Ahí está. Es así. Un comentario de la OJ había visto. Yo le voy a contar. Yo llegué del show en Panamá a las 3 de la mañana al hotel porque cierra todo temprano y en el barcito me dijeron feliz cumpleaños, me dieron un tequila, una cerveza, me mandaron a la calle y dije, bueno. Feliz cumpleaños. Me fui salga de acá. Claro, me fui caminando hasta el hotel, llegué 3 de la mañana, todo durmiendo, digo, yupi. Entonces me cambié, me saqué todo el disfraz, me puse la mallita, la remera, porque hacía 35 grados, es insoportable. Y en la esquina del hotel, a la vueltita, había un 24 horas, entonces fui a comprarme una negra modelo, me acuerdo. Ahí está. Me compré una negra modelo para festejar mi cumpleaños. Y en el trayecto se me rompió la OJ, entonces fui descalzo. Entonces me quedé con la mallita, la remera, la cerveza y descalzo. Y llorando. Ahí, en no, el, no, estaba, en el cordón. No, estaba contento de mi cordón. Y así a las 4:00 de la mañana empezó mi cumpleaños, más allá de que empezó en el escenario. Claro. Me quedé ahí en el cordoncito tomando mi cerveza y después me fui a dormir. Así que es así. No había ningún panameño ni panameña para festejarme, no estaba ni el loro, así que no. Y no. Vi perros panameños, eso no había visto nunca. ¿Y cómo son? ¿Hay perros en Panamá? ¿Hay perros en Panamá? ¡No se los comen! Son parecidos. ¡No se los comen! No, eso es en Rosario. Es en China. Los gatos. Son parecidos a los de acá, me sorprendió eso. Sí. Pero seguro que le hablaban distinto. Claro. Claro. No lo oí. Y te bailaban mientras que te ladraban. No, ladraban con acento. Solo los vi pasar. Bueno, arranquemos hablando de lo nuevo. ¿Lo nuevo? ¿Te parece? ¿Lo nuevo de qué? Resistente. Lo nuevo que hace Velocet con Resistente. José con Resistente, bueno, ahí está. Con el señor Escaso y ¿quién más está en la banda? Contanos. Sí, empezamos de vuelta. Sí. En la batería está Ricky el Griego Alonso, justamente. Sí. En el bajo Walter Escaso y el chino Mariano Barret en la guitarra. Eso es Resistentes y yo, ¿no? Ahí está. Y bueno, sí, lo nuevo en realidad está bueno que están saliendo canciones nuevas todo el tiempo. Así que hoy que me agarras hoy, lo nuevo fue la última que salió, que es Cuando el viento sople. Sí. Y ahora el 30, creo que faltan 10 días, más o menos un poquito más, ya sale otra. Así que por suerte estamos sacando canciones todo el tiempo. Y eso está bueno. ¿Y cómo sale hacer esta banda? Me imagino que ustedes ya se conocían. Porque no se conocen. Son gente muy al ambiente, muy cercanos, muy... ¿Y cómo dijeron? Bueno, ¿y si nos juntamos y hacemos algo? ¿Cómo salió? Bueno, esto fue así. Yo, en realidad, el Griego lo conocí para una fiesta de Halley que se hizo en la trastienda, un remember, digamos, de Halley. En la cual había todo tipo de músicos que eran los que justamente tocaban en Halley haciendo formaciones y eso, y yo tocaba con lo de Rata justamente, que esa vez se dividió porque también toqué dos canciones con Saúl y con Bistolfi, y lo de ahora, ¿no? Y el Griego tocaba algo de Papo y yo tocaba con Guille también. Bueno, era un quilombo así que nos juntábamos a ensayar todo eso, y en esos ensayos yo volvía en bondi con el Griego y ahí me hice, o sea, ya lo conocía de Hola Chau, pero como que ahí quedé con onda. Y un tiempo después tenía un show de estos, de los motoencuentros en el interior, no tenía baterista, y lo terminé llamando a él de esa vez. Dije, che, ¿te acordás de mí? Sí, bueno, y salió y quedó. En uno de esos mismos ensayos para esto del interior, en el cual el Griego ya estaba, nos quedamos sin bajista, y el Griego dijo, bueno, yo tengo uno que toca el bajo, toca bien, toca conmigo siempre. Y dije, bueno, tráelo, si el Griego te ofrece un bajista, dice, bueno, que venga. Y vino un pelado al show, al ensayo siguiente, y yo digo, este pelado lo conozco. Y era Escaso, o sea que lo trajo el Griego. Y bueno, así con esa formación, desde el 2015 estuvimos haciendo lo de los motoencuentros por el interior. O sea que ya, después de 3 años y pico, que ya habíamos viajado mucho juntos, compartido escenario, ya como que la formación estaba. Y yo tomé la decisión de tratar de salir adelante con las canciones que tenía guardadas en la computadora, que se estaban pudriendo. Que yo hago canciones y las tenía guardadas porque no iban en el proyecto que estaba ni en ningún otro. Entonces dije, bueno, y se las propuse, les gustaron. Y bueno, ahí empezó como la idea de trabajar con ellos, que ya estábamos tocando juntos estas canciones. Y como que la banda ya estaba. La verdad que me animé también por ellos, ¿no? Porque teniendo esos músicos, te digo que es mucho más fácil hacer cualquier cosa. Entonces ahí dije, bueno, vamos a hacer esto. Y les gustó, lo apoyaron. Se sumó el chino, que había sido compañero mío en Ian también. Así que bueno, de golpe nos encontramos con una super banda, que estamos todos re contentos, que todos disfrutamos mucho del otro, porque como músicos nos disfrutamos mucho al otro con su interpretación de las canciones. Así que la verdad que se generó algo lindo, está buenísimo. ¿Y por qué Resistente? Resistente es algo que identifica esto de que los que estamos en el rock, de alguna forma somos todos resistentes, ¿no? Porque en eso estamos. Pensá que es un estilo que prácticamente está llegando a tener casi 8 décadas, el rock en sí, ¿no? Así que imagínate si no es resistente. Y por otro lado, el tema de mantenerse en lo que uno es. Más que nada, el resistir es eso. No es nada ni ir a tirar piedras, ni nada político. Simplemente es mantenerse en lo que uno es. Nada de River. Y lo tirar piedras es estar de River. Eso es otra cosa, claro. Yo recordaba que los que tiraban piedras eran los de Platense, pero bueno. Y estamos en Caballito, así que fíjate lo que decís. Porque ¡claro! ¡Tenés cuidado! Te van a venir a buscar cuidado, acá a la puerta. Tenés cuidado. José, aparte de Resistentes, ¿no? Mañana hay una fecha importante en el Luna Park, contanos. Sí, sí, mañana está buenísimo porque para nosotros en particular también es muy importante, porque como vos decís, venimos de una gira con Entre el Cielo y el Infierno, sí, muy linda, con muchos shows por todos lados. Y la verdad que la banda viene con un ritmo loco que está buenísimo y poder terminar toda esta especie de remolino que tuvimos en el Luna Park mañana es algo especial para nosotros también, ¿no? Es algo muy lindo porque la banda viene muy, muy afilada y el show va a estar buenísimo. Aparte de lo personal de la banda, está buenísimo compartir justamente en un espacio como el Luna Park, que desde el año pasado se abrió para esto, sí, con bandas justamente de tantos años que la vienen peleando acá también, como al igual que fue el año pasado, así que está bueno que se siga haciendo esto, porque es un espacio más que se abre para el estilo y siempre está bueno eso. Así que La semana pasada estuvimos acá con Olaf. La semana pasada, sí. Justamente él decía de que es como que se está recuperando el espacio, porque con lo nacional, porque internacionalmente siguen tocando bandas de afuera que vienen y demás, con un criterio acotado de los que van a hacer soportes, ¿no? ¿Cómo ves eso vos? Se sabe de que teóricamente la banda escucha lo que le manda la productora, esta banda puede ser soporte, esta no, ellos eligen. La recuperación del Luna para lo que es bandas nacionales del género y sobre todo que son referentes de los 90 o antes también, como lo que va a pasar mañana. ¿Qué te genera a vos? No, a mí, como te dije, me pone contento. No es solo el Luna, o sea, está bueno que no solo se recuperen, sino se mantengan los espacios para el rock pesado, el heavy metal y todos los estilos, porque lo de las bandas internacionales es fácil, porque con una convocatoria fija, vamos a ser sinceros, o sea, los lugares son negocios, o sea, que no, acá no te ponen por bueno, por lindo, o sea, llenás, tocas, o sea, es así. Entonces una banda internacional llena, entonces los espacios están, sea el estilo que sea. Luis Miguel, Llena Vélez, Metallica también, o sea, ahí estamos hablando de otra cosa. Dentro de lo que es bandas nacionales sí me resulta más importante, porque no todos tienen la convocatoria para llenar ese espacio, entonces que se abra ese espacio para este estilo y que se vea que el espacio sirve, lo aprovechamos, la gente va, se llena, se disfruta. La verdad que es un lindo antecedente para que ya queden las puertas abiertas, te digo. Desde el año pasado se vio, yo creo que hoy se va a repetir mañana también la misma fiesta. Y así con varios lugares. A mí me parece que los que estamos en este estilo también tenemos que ser coherentes en esto de también respetar los espacios, hacerlos trabajar, que se vea de que donde va el estilo la cosa funciona también, ¿no? Porque eso también depende de nosotros. Una cosa es el que te abre la puerta, pero una cosa va entre el público, las bandas y todos los que estamos en esto para que ese espacio siga funcionando para nosotros. Entonces eso está bueno, hacerlo funcionar desde la banda, desde el público, para que ese espacio siga abierto también. Y sonar profesionalmente, ese es un tema. Yo iba a eso. Nosotros hoy en el ambiente tenemos infinidad de bandas que suenan muy profesionalmente, aparte que trabajan muy profesionalmente, que están al nivel de muchas de las bandas de afuera que nos vienen a visitar y que llenan esos lugares. Uh-huh. ¿Por qué las bandas locales, ante igual calidad, igual forma de trabajar seria, no tienen esa misma convocatoria? Yo creo que solo se trata de difusión, no hay mucha magia. O sea, te doy mi ejemplo, por tres te doy mi ejemplo. Ian, Entre el Cielo y el Infierno, Resistentes. Tres bandas independientes. Al ser independiente no tenés el apoyo de quizás medios grandes o todo lo que es la difusión gigante que tienen otros estilos. No creo que se trate de otra cosa que no sea de eso. O sea, yo también viajo por el interior a tocar y en el interior hay bandas también geniales. Pienso bueno, lo mismo, o sea, que me parece que es solo un tema de difusión. Los que tienen la mano para difundir bandas y hacerlas crecer se dedican a otros estilos. Básicamente yo no creo porque están en contra del rock ni nada tan maligno, simplemente porque no la ven, no lo entienden y están acostumbrados a... No, pero no está mal que hagan plata. El rock... Sí, seguro. El rock, es un negocio. El rock pesado, el heavy metal, hizo mucha plata y la va a seguir haciendo. O sea, no creo que se trate de eso. Creo que acá los productores nacionales no arriesgan tanto y les queda más cómodo ir para las bandas que son más fáciles de vender, y creo que solo ahí está el tema. si vos sos una banda que demuestra que tiene números y que vende, yo creo que a nadie le va a molestar que pongas una distorsión, ni que grites. O sea, me parece que se trata solo de números. Y lamentablemente los que manejan el tema de la difusión y de las producciones grandes, realmente están acostumbrados ya a trabajarlo con los que convocan mucho más. O sea, sí, con me explico, no creo que se trate de discriminar al estilo en sí. No, me parece no, que no es eso, sino van a lo seguro. Van a lo seguro. Para no decir otra cosa. Pero bueno, para mí es para una... lo seguro, como decía sí. José, lo más fácil de vender rápidamente. Sin tanto trabajo, porque yo considero, así como te dije antes, que si Luis Miguel llena Vélez y Metallica también, el público está. Sí. El tema es que tenés que trabajar con una banda, difundirla y generar todo eso para que la banda sea conocida y lleve el público. O sea, el oyente de rock pesado, de heavy metal, es gigante acá en Argentina. O sea, es multitudinario. El tema es, bueno, ¿con qué banda te pones a trabajar para difundirla y hacer todo el proceso que hacen con otras bandas fácilmente? O sea, para mí es solo eso. No creo que haya, no sé, que sea por otra cosa. ¿Sabes que, hablando de lo que es la difusión, que también uno difunde a través de... yo escucho... este tema y se lo paso a mi hijo o se lo paso a mi sobrino, se lo paso al amigo de mi hijo y voy generando también una difusión. Lo que vimos anoche, hablando de lo que es difusión, es muchos adolescentes. Anoche eso nos llamó la atención. Anoche fuimos al Teatro de Flores a la fecha de Against. Ay. Y había, es la primera vez que veo en un lugar más juventud que tipos de más de 30 o de más de 40. Porque habitualmente... Habitualmente vayas donde vayas, que nosotros vamos a un montón de lugares, el promedio de edad es un promedio de edad alto. Es 40, 38, 40 y 45 a veces también, según los lugares que vayas. Anoche el promedio de edad era 25 años. Buenísimo. Y la verdad que estuvo bueno. Buenísimo. La verdad que sí, mucha juventud. A mí me llamó la atención, ahora en Colombia y Centroamérica, me llamó la atención lo mismo. Yo esperaba público más grande porque lo que convocaba era un disco que allá le fue muy bien hace muchísimos años. Claro. Y realmente me sorprendió eso también. Había muchos chicos. Y qué lindo ver eso. Sí, la verdad que... por lo menos yo me puse feliz porque dije, bueno, no se está perdiendo. No. Al contrario. Y aparte hay un tema, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos decías de la difusión. Lamentablemente, para que la música del estilo llegue, tiene que ser como dice Norma, que yo se la voy a escuchar a mi hijo o a mi primo porque o a mi amigo. Cambió la forma de difundir también un poco con las redes sociales. Y los medios, ponele... medios como este, también es acotado el target de quienes lo escuchan. Claro. Los chicos no se van a sentar a escuchar esto y escuchar una canción nueva, escuchar una nota, es la realidad. Nos guste o no nos guste. Y los medios que estos chicos sí escuchan, no lo pasan. No. Entonces hay también, un quiebre ahí. Pero bueno, igual ten en cuenta también que esto que estás diciendo del boca a boca y eso, este estilo, el rock y eso siempre tuvo. Siempre fue eso, sí. Eso está bueno porque yo me acuerdo cuando también repartía lo que hacés, los volantes y ibas a la casa de alguien y escuchabas el demo de no sé quién y lo ibas yo a yo sigo hablar. Repartiendo volantes. Y bueno, yo también. Tengo unos color que están buenísimos, ahora te voy a dar. Dale, perfecto. Dale, en serio, sí. Hablando de lo que comentabas vos, de lo que pasó, ¿no? En estos días que estuviste ahí girando. Sí. En Centroamérica, nosotros, yo con gente que tengo conocidas que tienen también programas y demás en esta zona, en Colombia, Venezuela y demás, lo que dicen que tienen como un referente a Argentina. Del 80 y pico, del 90 para acá, nos tienen como un referente grande. O sea, yo a veces me sorprendo que le paso cosas. Ah, sí, esa banda ya la escuché. Sí. Esto no, sí, eso también. Y están a la expectativa de lo que pasa en Argentina, en Sudamérica, con respecto al género, ¿no? Como decís vos, el heavy, el rock. Sí, y en otros géneros también, o sea, no solo en el rock, porque realmente el músico argentino en todo lo que es los países de habla hispana es muy respetado y muy querido, porque bueno... Desde que estás vos en los 90 con Velocet, por ejemplo. Claro, sí, no, pero fuera de joda. En los 80 también, o sea, bandas de los 80 y los 90 han marcado mucho en todos esos países. Y también acá porque por la cultura distinta que tenemos, ¿no? Y más que nada Buenos Aires, no Argentina. O sea, Buenos Aires en particular es una ciudad que todos sabemos que no tenemos esas raíces tan latinas y todas como el resto de Latinoamérica, ¿no? Estamos como un poco desarraigados. Buenos Aires es una mezcla loca, una mezcla rara. Podríamos decir en los 80 era como el New York de Sudamérica. Muchos, ¿no?, lo comparaban con entonces, eso, sí. Entonces han salido muchas bandas con un lenguaje muy particular, mismo en el rock, que no sonaba a, con ese dejo latino o de fusión que tenían el resto de los países. Claro. Esto sonaba a rock o americano o europeo, pero en español. Castellano. Entonces eso marcó mucho en todos los países. Realmente siempre fuimos referentes en muchos estilos, no solo en el rock pesado, ni en el heavy, en el pop, en el rock, en todo. O sea, realmente eso, lo que sí también, eso se está perdiendo. Porque lo que se está vendiendo desde Argentina ahora es cada vez más porquería, y realmente todo eso que vos decís, que el rock argentino, que el respeto que nos tienen, todo, ha quedado en las bandas que ya no están. Pero de lo nuevo que estamos exportando... No se está difundiendo. Y lo que pasa es que lo nuevo que exportamos es en lenguaje que no es nuestro. O sea, la mayoría de las bandas que se exportan ahora argentinas hablan en puertorriqueño, hablan en cosas raras que no son el lenguaje que nos ha llevado a ser tan importantes en todo el continente. O sea, ojo, y también... No lo digo mal, ¿eh? O sea, no, pero inclusive, está bien. Inclusive un chico que canta trap o rap, a mí sí, me gustaría que lo cante en argentino, porque realmente lo que siempre tuvimos en particular nosotros fue esa expresión que era diferente al resto del continente, que es la que nos marcó ser tan especiales. Entonces, desde el tango para acá, digamos. Y también hay una cosa, dentro de lo que es el rock y el metal, hay muchas bandas que en lugar de cantar en castellano están volviendo a cantar en inglés, que también, quieras o no, sí, también están perdiendo la esencia de lo que es el metal y el rock, mirá, argentino. Te digo, mirá, preguntáselo, yo tengo un montón de amigos por Sudamérica, pregúntale a cualquier chico de cualquier país, una de las cosas que todas las bandas nos admiran es poder hacer heavy metal, thrash y todo eso en castellano. Ellos no lo saben hacer. No, se les complica un montón y le terminan apostando al inglés en todo. Imagínate, la mayoría de las bandas que vos escuchás del estilo en Perú, en Colombia, Brasil, en Chile, en Brasil mismo, le hicimos un montón todo, de entrevistas. Todo en inglés. O sea, somos uno de los pocos países que el 90% de las bandas cantan en su propio idioma. Claro. O sea, y la verdad que perder eso sería una tontería, porque si vas al caso, siempre nos fue bien, siempre nos admiraron, ¿por qué? Por hacer lo que hacemos. ¿Y por qué ahora se te ocurrió dejar de hacerlo? O sea, ojo, hemos preguntado aparte en el programa. Como dice, ¿no? Él, sé vos nomás, claro. Y bueno, es fácil. O sea, qué mejor manera de expresarte que siendo vos mismo. O sea, hemos preguntado, ¿tiene que ver con lo comercial? Los productores en Brasil, por ejemplo, muchas bandas que entrevistamos de allá, dice, nosotros no podemos cantar en portugués, nos exigen en inglés para entrar a otro mercado. De Sepultura para acá pasa eso. Yo en considero Brasil. Que si yo mi banda la canto en inglés, soy un puntito más en los millones de bandas que hay dando vuelta por todo el planeta. Exactamente, sí, claro. Sí. O sea, realmente no me parece muy comercial, no. Todo lo contrario. O sea, yo considero que tengo un producto mucho más comercial, siendo sincero con lo que hago, en mi propio lenguaje, que no es la mayoría que hay en el mundo. O sea, claro, por eso vos no, justamente no manejás la parte comercial, sino que haces música y la maneja otro. No, che, chicos. Realmente, no, te lo termino. Sí. Realmente confío en lo que te dije, confío en lo que hago y quiero ser, obviamente, lo suficientemente inteligente para aprender a vender bien lo que hago ya hecho como está, al mismo nivel que todo eso, pero no creo que el inglés sea la clave. No, y yo para tampoco, que yo te tampoco pueda seguir escuchando, porque yo no sé inglés. ¿Qué querías decir? No, yo quiero decir que nos está mandando saludos nuestra colega Natalia, que ya hasta lo ha visitado Walter. Le mando Natalia, Walter. Natalia. Natalia, Natalia. Natalia, no, nos está mandando saludos. Saluditos, Nati. Estamos... ¿por qué no vamos con queremos un mate tema? ¿Querés escuchar un tema? Vamos con un tema porque hay cosas que ahora quiero preguntar al señor Veloso. Ah, que tenemos, lo va a incomodar. Pirañas tenemos por ahí, ¿no? Me va a incomodar. Como bueno, siempre. Gaby... Saluda a cámara, me van a incomodar. Gaby Rebeca dijo, perdón, sí, no quería decirlo antes, Cazador de Estrella, amo esa canción. Ah, desde niños, bueno. Desde niños, sí, bueno. Sí, no quería decirlo no antes. No importa, está bien. Vamos a escuchar Pirañas a escuchar. Y después volvemos. Con el señor Pirañas. Ahí lo dijo, Pirañas, lo dijo. Pirañas, vamos a escuchar. Él ni sabe eso lo que es. Porque te la agarras conmigo, ¿eh? Y no le prestas atención a tu compañero. Laburá más seriamente, ¿viste? Papá. Ahora vamos a escuchar Pirañas de Resistente. Ahí está. Está muy bien. We'll be right back.

a 24 años de Hell Angel en Buenos Aires, Argentina. Sábado 24 de junio del 2023. Inner Blood Crown Revenants Gatos Sucios Letal Centro Legión Leonesa Humberto Primo 1462 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Stand, exposiciones, merchandising, todo en este mismo evento. Métodos de pago a través de Passline y Mercado Pago al 11-24-64-2604 con descuento. Festejo de los 24 años de los Hellinger Argentina en el Centro Legión Leonesa, Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sábado 5 de agosto. El Legado presenta su primer EP, Retando al Destino. Banda invitada, Holy Rock. En Casa Colombo, Gallo 557, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas al 11 50 94 0672. El Legado y Holy Rock en Casa Colombo, sábado 5 de agosto. En el camino. Y bueno, ya volvimos al aire. Che, yo antes de seguir, sí, quiero decir, no. Gabriela Rebeca le mandó saludos para ¿cómo José. ¿Cómo Gabriela Rebeca? Gabriela, la fotógrafa. La fotógrafa, decirle Gabriela, la fotógrafa. Gabriela Bragusi, nuestra querida amiga, que la saca, de los rulos locos. Exactamente, que saca esas tan lindas fotos, así que un beso para ella. ¿Qué de su vida? Hace rato que no se la ve por ningún lado. Es porque vos no venís. Estuvimos anoche en el teatro y anteriormente estuvimos en Indios en San Justo. Estuvo. Igual ella tuvo algunos temitas de salud que la complicaban un poco, pero bueno, ya está arrancando de nuevo. En cualquier momento van a ver las giras de Gabriela, anda por todos lados. Otra vez. Así como se viene Julio, que empieza con los memes de Julio. Los memes de Julio, él va a empezar ahora a romper los huevos. Ya empezó. ¿Pero quién le provee? Ustedes pregunten quién le provee. Yo tengo uno que ya empiezan a romper los... con los memes de Julio, que lo voy a subir. Bueno. ¿Escuchaste, Gaby? Vamos a hacer algunos. No hay ninguno, voy a empezar a buscar. Algunos con, hay un montón. Algunos con José y con Resistentes vamos a hacer. Pero no tengo ningún Julio en la banda. Estábamos hablando fuera de aire de que en época de pandemia, contanos un poco dónde están subidos estos videos, los primeros de Resistentes, sí, ¿no? Que fue la difusión. Las primeras tres canciones salieron con su video, sí, que es un formato live session, que son Animal, Realidad y Ángel, que sí, están en nuestro canal de YouTube. Así que esa forma de ver la banda en vivo está buena. Tienen ahí las primeras tres canciones que han salido en el mediados del 21, hace dos años. Sí. Y bueno, están buenísimas, pueden ir a buscarlas al canal de YouTube de Resistente. Ahí está, y cómo ahí tenemos unos las videos, demás ahora redes. Tenemos unos visualizers ahí que ahí están está. Haciendo. Nos estamos modernizando de a poco. ya van a ver. En las redes, siempre Resistente. Resistente-OK es el Instagram, Resistente Facebook, Resistente canal de YouTube. Así que mismo en el Instagram, ahí tienen en la bio el link para ir a todas nuestras redes. Y si no, me escriben a mí, me vienen a buscar a casa, yo les cuento, como quieran. Y si no, nos preguntan a nosotros, que también tenemos todos los links para pasar. Ahí por la calle, donde estén, dicen, che, estoy buscando Resistentes. Claro. ¿Dónde están los Resistentes? Y ahí les van a decir. Claro. Somos muy populares. Una noche veníamos de comprar, no sé qué hora era. ¿Qué hora era? Ah. Veníamos de comprar helado de un lado. Che, y venía el tipo otro también con su paquetito de helado. Nos cruzamos ahí en Córdoba y Nandoré. Córdoba y Ecuador. Córdoba y Ecuador, sí. Nos cruzamos ahí. ¿Viste? Ellos venían de su heladería. Claro, de la mía. De la otra. Sí, así yo le digo, este no es este. Ay, ¿cómo era? Porque, ¿viste? Porque a mí se me vuela el patito. Memoria corta. Y me olvido. Igual le digo, fíjate, este ¿no? chico. No nos encontramos tomando un whisky. No, heladito, tiempo heladito. Sano. Era un domingo aparte, creo. No, era un domingo. Un domingo de la noche, sí. Los dos con su helado. Tardísimo. Bien. Ese era bien tarde. Bueno, era bien tarde. Tomando helado, por lo menos trasnochamos. Algo claro. De... claro. Era bien tarde y nos habíamos antojado. Claro, heladito. Sí. Sí. Hablando de eso, de trasnoches y demás, ¿no? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a hablar? Me da un miedo este cada vez que pregunta algo. Te dije que no. ¿Pero por qué? Te mira esa cara, ¿viste? Te dije así, mira. Voy a tirar una anécdota. ¿Qué hora es? Una anécdota. Todavía faltan 15 minutos. Antes de la pregunta, una anécdota. El señor, un día, en el Hard Rock, me dijo, ojo con lo que escuchás hoy porque vos vas a hablarlo todo en el programa. Estábamos con el señor y con alguien que hoy en día está en el cielo. ¿Te acordás vos del Negro Sánchez? Con Guille. No me acordaba que te dije eso, pero sí. Este se acuerda todo, boludo. Lo tiene acá grabado y por eso te dice ahora te voy a preguntar. Este tiene la memoria que yo no tengo. No, peligro. Ahora la, te voy a preguntar la pasamos algo. Lindo esa noche, la claro, verdad sí. Que... Sí, estuvo buenísimo. Cuando eras divertido, ¿no? Caballero. A ver. Volvamos atrás en el tiempo. Los 90. Comparándolo con la actualidad. Sí. Vos que tocaste en todos lados, en. No sé si querés que te diga dónde. No, me acuerdo. El cemento, sí. ¿No? ¿Te acordás esa fecha en el microestadio que era la cancha abajo de la tribuna de una de las plateas de Vélez, la primera vez que vino Testament en la Argentina? Sí. En el 95 fue. Exactamente. La gira de Low, de Testament. Ahí abrimos las dos noches para Testament. Yo tenía 20 años y fue la primera vez que tocamos con una banda afuera. Y fue la primera vez, yo siempre lo cuento esto. Fue la primera vez que toqué dos noches seguidas. Porque antes no era normal esto de tanto show. Con Velocet en esas épocas y todas las bandas que estaban en el circuito nuestro. Ponele que en todo el año tenías 10 shows y decías, che, qué buen año que tuvimos, ¿no? Era como diciendo, cuánto que tocamos. Y yo nunca me había ido a dormir y al día siguiente decir, uy, tengo que tocar de vuelta hoy. Eso ya, lo más sorpresivo fue eso. Es decir, no había vivido nunca esto de tocar, irte a dormir y tocar a la noche siguiente de vuelta. Eso fue la primera vez que me pasó. Y estuvo buenísimo, obvio, ¿no? Abrí para Testament. ¿Obras con Motorhead? ¿Qué te acordás? De Obras con Motorhead. Me acuerdo de Willy abrazado de Lemmy llorando. No lo quería soltar. No, llorando, pobre Willy. Claro. Estaba llorando. Lo abrazó a Lemmy, no lo soltaba y lloraba. Sí. Bueno, no es para menos, ¿no? No, pero bueno, Willy es muy ultra fanático. Sí, creo que debe ser el. Sí. Para nosotros fue muy importante, igual. Eso fue en el. 99. No, fue en el. Mira, me acuerdo de la fecha porque es una fecha especial para nosotros por cosas que no voy a contar, pero fue el 13 de mayo del 2000. Ah, pensé que era el 99. Mira. 13 de mayo del 2000 pudimos abrir para Motorhead en Obras, que imagínate, para una banda independiente como nosotros fue un lujo, una cosa impresionante. Así que estuvo buenísimo, sí. Otra fecha así, yo ya te tiré dos. Una que vos digas, me acuerdo, aunque no haya sido internacional, una que decís, esa me quedó en la memoria, no sé. Hay una que no sé si fue tan importante, pero nos sorprendió a todos. Y si estás con banda, si alguna vez estás con chicos de las bandas que voy a nombrar que tocamos ese día, que era Cráneo, Nepal. Ay, no me acuerdo. Ay, mira, te me acuerdo eso. Se hizo un festival en una sociedad de fomento en Bahía Blanca, no sé dónde, por Floresta. Y me acuerdo que ese mismo día, justo Hermética hacía un show. No me acuerdo si en Arlequines o en Cemento. Entonces, como que dijimos, bueno, no va a venir nadie, ¿no? Porque van. Y fue una locura porque fueron más de 1000 personas, cosa que no era común en los festivales esos de bandas under que éramos nosotros. Fueron 1000 y pico de gente, estuvo buenísimo y todos tenemos el recuerdo de, creo que Pandemia también tocó ese día. Todos tenemos el recuerdo de cuánta gente que fue ese día a la Sociedad de Fomento no sé cuánto, en la calle Bahía Blanca, en el 90 y no sé cuánto tampoco, pero... En Floresta. Sí, que sí. Ya no debe existir la Sociedad de Fomento. No, pero... no debe existir la calle. Debe existir. Sí, no, la verdad que recordé eso porque fue algo loco, ¿no? Nadie de los que estábamos ahí con Hermética tocando a 50 cuadras, claro, como mucho, esperábamos que venga tanta gente, estuvo re bueno eso. Eso, hablando de eso también, ¿no? Hoy en día, de que hay tantos shows el mismo día, prácticamente en Capital capaz que tenés 6, 7 shows la misma noche. Este sábado en el AMBA, claro, en el AMBA, bueno, sí, entre Capital y el Gran Buenos Aires, tenías tranquilamente 15 shows. Sí, sí. Este sí. sábado, ¿qué pasó? Yo sé que no sé, nadie se va a poner de acuerdo en el tema organizativo y demás. Está bien, hay un montón de bandas que quieren tocar y demás. Para vos, ¿hay un público tan grande de como para que todas las fechas den su fruto? ¿O te parece a vos que habría que sentarse, loco, mirá, busquemos la manera de que por lo menos en provincia sí, acá en Capital no tantas el mismo día? Es un tema que creo que no tiene solución. ¿Vos qué mirada ves de eso? No, yo para empezar te corto la segunda parte. El tema de sentarse y arreglar no va a suceder nunca, porque exacto, nunca sucedió, sí, ni va a suceder. Sí, no va a suceder. Y no, está bien, todo está en su derecho de tocar los días que se le cante y que hagan lo que quieran. El tema del público, yo creo que sobra público. Lo que pasa es que ese público tiene una vida, tiene... Un solo bolsillo. Tiene bolsillo, eso es importantísimo. Y realmente los costos a como están las cosas hoy para un show hace que tengas que pedir que la gente pague una entrada mínima bastante alta, si vamos a hablar de que tienen que ver 10 shows por mes como mínimo. Entonces, a mí me pasa también. O sea, por suerte con músicos conozco gente y me invitan, pero la verdad que si no me invitaran a varios no iría. Claro, o sea, seguro. A mí tampoco me da el bolsillo. O sea, es mucho dinero, muchas bandas y como te digo, ya estamos hablando de shows un miércoles como mañana. Sí. Hoy hablaba con un chico de Santa Fe y que se lamentaba de que esto del Luna Park no sea fin de semana, porque para la gente del interior con el tema laboral no puede, se complica un montón. Sí, sí. Y es el público que más ganas tiene de venir a ver este show. ¿Por qué? Porque todas estas bandas juntas para la gente del interior no hay. No existe. Incluso en sus ciudades, muchas veces una vez por año o dos pueden ver estas bandas con suerte. Entonces, de repente, tenerlas todas juntas en un lugar para ellos es algo glorioso. Y no lo pueden venir a ver porque siendo un miércoles se les complica un montón. O sea, esto de estar tocando, sí, es muy complicado. Yo no sé si lo quiero analizar tanto porque las cosas ahora son así. El nuevo mundo es así, todos tocan, todos... Mirá, en realidad yo me pondría contento de ver la parte buena, más allá de la del público, que es muchas bandas tocando, muchos lugares abiertos, mucho movimiento. Ojalá cambie el bolsillo para que todos los lugares estén llenos y todos puedan ver las bandas y no estemos hablando de esto. Si me preguntás, prefiero esto con dinero en el bolsillo, claro, y no lo otro porque... Sí, ¿no? Sí, preferible, ¿no? O sea, sí, todas las bandas puedan... Mismo las bandas chicas, hoy las posibilidades, como lo he dicho otras veces, de grabar que tienen, ¿no? Porque antes para grabar, nosotros para el primer disco de Velocet, yo pedí un préstamo, Willy no sé de dónde sacó la plata, ni quiero saber, Hernán vendió el auto, o sea, antes habría que ir a un estudio, un gasto de dinero muy grande era tener un disco en la calle. Hoy con la tecnología que hay es mucho más accesible. Entonces, que haya millones más de bandas y muchos más lugares para tocar y muchas más tocando, yo la verdad que prefiero esto. Ahora, ¿cómo haces para que la gente vea todo eso? Y bueno, no sé. Es un tema. Arreglate, como decía un amigo. Claro. Me parece algo positivo. Creo que el problema lo tenemos a nivel económico, me parece, más que nada. Bueno, estamos ya cerrando la noche. Ya prácticamente nos estamos yendo. Contanos, más que nada, primero y principal, de tu banda. ¿Cómo sigue la cosa? ¿Qué es lo más próximo que se viene con Resistente? Bueno, hablando de lo que estábamos hablando, yo le voy a decir que el 7 de julio no vayan a ver a ninguna banda. No sean pelotudos. Ahí está. Claro, ¿eh? Porque está bien que todas toquen, está bien que haya muchos lugares, pero ese día está mal. Ese día es exclusivo nuestro. Ese día tienen que ir al City Bar de Martínez, a ver a Resistentes. El 7 de julio, City Bar de Martínez, los esperamos a todos ahí. Tenemos muchas promociones, estén atentos porque vamos a hacer muchos sorteos a través de las redes para que también nuestros fans puedan venir a través de los medios como los de ustedes. O sea, va a haber muchas cosas así para que la gente tenga posibilidades de venir. Para esos que el bolsillo no le da, que digan, yo no puedo, ¿por qué? Bueno, ahí vas a tener tus sorteos y tus cosas en las redes. Así que 7 de julio, Resistentes en el City Bar de Martínez. ¿Y mañana? Mañana en el Luna Park nos vemos todos ahí, me imagino, ¿no? Estamos todos. Yo sí, ya, ahí nos vemos todos. Yo ya me vestí, me quedo así hasta mañana. ¡Dormidas! Yo me voy a tener que bañar. Vos sí, pero a mí no. ¡Ya se bañó! ¡Él ya se bañó! Yo ya voy a hacer mañana. Yo claro. No me pienso bañar, les aviso. Claro, sí, vos lo que tenés, que el tema de no te tenés que peinar. No, ¿no? Me peino, no me doy el pelo buenísimo. Ni nada. Che, es más, me parece que yo voy a hacer con el guardapolvo de trabajo. Está bien, está muy bien. Antes de terminar, hay una cosa que no nombramos, que no tiene nada que ver ni con el metal, ni con nada. Hoy es el Día de la Bandera. El Día de la Bandera. Hoy es el Día de la Bandera. Y en ningún momento hablamos ni comentamos nada. Así que bueno, nada, la bandera es una cosa, yo creo que es la bandera más hermosa del mundo mundial, es la de Argentina, la única bandera que la naturaleza te la forma en el cielo en algunos momentos. Así que nada, hoy nos vamos a despedir con una versión que hay por ahí de Aurora, si la encuentra la operadora. Sí, ya está, mirá. Nos vamos a despedir con eso. Ah, pensé que nos íbamos a despedir con eso. No, porque no lo pude descargar. Ahí, dejémosla ahí, no preguntemos. Yo, bueno, ¡no pienses! Si quieren yo les canto algo. Ya. Dale, bueno, mirá, ¿por qué no? No, en algún momento podrías venir con la guitarra, claro, y cantar, sí, algo. Acá las puertas están abiertas, ahí tenés el micrófono. Vos no decís, che, en septiembre, en octubre, ¿quieren que vaya en diciembre, cerca de que se termina el año? Hoy porque tomé agüita, mira, otro día que venga con sed, me vengo con la guitarra, claro, y con mucha sed y hacemos algo. Más, no, no, no, pero aparte que hoy se tiene que quedar tranquilita, porque mañana... Es más, te vamos a comprometer para noviembre o diciembre... Y ya voy a agendar y te voy a decir, mirá que te agendé, vení con la guitarra, y cerveza, o sea, en la ladera. Hay una criolla ahí afuera, la vi, así que estuve a punto. No, te tenés que cuidar para mañana, venís de una gira bastante grande. Estoy muy cuidado, grande. No me ves bien. No me ves bien. Solo que estoy tomando agua, che, la puta madre. Claro. Una vez que no tomo la cerveza se preocupan. Claro, sí, por favor. Claro. José, la verdad que siempre que hacemos una nota y qué sé yo, de mi parte, vos sabés que a pesar de que decís, espero la pregunta que ve, pero no. No, creo que me porté bien hoy. Sí, siempre te portás bien. Hoy se portó bien. Sí. Hoy hay que admitir que está tranquilo. Gracias. Pero no, es una cosa, hace tiempo que nos conocemos, y un gusto que esté todo bien, que tengas estos proyectos que seguro van a redituar algo para todo lo que sea, no solo musicalmente, sino para lo personal. Lo personal y demás, así que... Sí, y para la música. La verdad que yo lo hago con mucho amor hacia la música, y si quiero que sirva para algo, lo que hago es para la música. Se nota desde siempre, y siempre vas a tener el espacio acá, ¿no, Jorge? Totalmente. Jorge siempre dice lo mismo, totalmente. Ahí está. Yo sí, lo digo porque lo siento realmente. Este lugar nuestro, Frecuencia Metalera, más allá del físico, sino este tiempo nuestro, sí, está justamente para difundir a todas las bandas, y que lo que tengan para presentar nos digan, che, loco, miren, mirá, por ahí mañana no puedo, pero en 15 días puedo... Porque sí, esa es la idea. Y que gracias a los medios como los de ustedes, artistas como yo, podemos llegar a la gente, porque es la única vía. Así que yo siempre valoro y agradezco mucho, porque estos lugares que ustedes tienen llevan mucho trabajo, hay que mantenerlos, así que uno lo valora un montón también. Chicos, programa 161 de Frecuencia Metalera, y nos despedimos, así ya viene nuestro amigo Pablo. El próximo martes. Hasta el próximo martes. ¿No va a venir Pablo? Maldito, nos despedimos. Silencio y gracias, gracias, señorita operadora, por su colaboración. Gracias, José. Nos vemos, un abrazo grande. Gracias a ustedes.